Cuando era un escuincle chiquito, chiquito, vivía en un edificio lleno de gente extraña, extraña. Y el vecino más extraño cantaba una canción que decía más o menos así. Era un edificio muy alto, muy alto, muy alto. ¡Órale, qué alto edificio! Todo lo que allí dentro vivían eran muy extraños, extraños, extraños. ¡Extraño, güey! Y eso que quedaba muy lejos, muy lejos, muy lejos. Pero siempre había una estrellita, cerquita, cerquita, cerquita, cerquita. El vecino que me hacía gracia movía sus dedos haciendo acrobacias. La vecina que estaba más loca sacaba la luz. Hombre gordo, muy gordo, muy gordo. ¡Miren qué gordito! Hablaba con otro que era un palito, flaquito, flaquito, flaquito, flaquito. Ni se ve el flaquito, flaquito, ni se ve. La antena con el viento daba vueltas y vueltas y vueltas. Dura como estatua. ¡Órale, ni se mueve! ¡Órale! El vecino que usaba corbata te daba la mano y movía la pata. La vecina más bruja de todas subía a su piso volando en su escoba. ¡Órale, que era bruja! El vecino que me hacía gracia movía sus dedos haciendo Croacia. La vecina que estaba más loca sacaba la luz. Chida tonadita. Gracias. Hasta la vista, mi cuate. Adiós, my friend. I go to eat some tortilla right now.